Estos días conmemoramos la muerte y resurrección de Jesucristo. Y para recordar, Jesucristo murió, fue sepultado, al tercer día resucitó, luego ascendió a los cielos, y en los cielos se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese contexto de Jesucristo entronizado, nosotros entendemos lo que es el reino de Dios. El reino de Dios comienza después de la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo. Después de eso, Jesucristo envía el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y podríamos decir que es la primera acción de su gobierno. Su reino, generalmente, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, hablamos de su gobierno. Y siempre, cuando hablamos de Dios, tenemos la conciencia. En el fondo, conocemos a Dios por sus cualidades. Y generalmente, la cualidad que más resaltamos de Dios es su amor. Pero hoy día vamos a hablar de otro tema o de otra cualidad de Dios. Él es un Dios de amor, pero también es un Dios de paz. Y el tema que vamos a tratar en esta oportunidad tiene por título Reino de Paz. Lo primero que vamos a revisar es la esperanza que se tiene en la Escritura por un reino de paz. Luego vamos a ver cómo llega el reino de paz. Vamos a ver la paz con Dios, la paz con el prójimo y la paz interior. Después vamos a revisar los fundamentos de fe y obediencia para vivir la paz de Dios. Después, cómo recuperar la paz si es que la hemos perdido. Y finalmente, vamos a ver el valor que tiene nuestra paz. Empezamos diciendo que Dios, además de ser un Dios de amor, es también un Dios de paz. En el Antiguo Testamento, la paz de Dios no solamente tiene implicancias espirituales, sino que tiene implicancias políticas que se asocian a la justicia con los débiles. La esperanza de tener paz siempre estuvo en las manos de Dios. Para el pueblo de Israel, la esperanza de paz estaba en el Dios de paz. Por eso podemos encontrar en las Escrituras muchas profecías que nos hablan de un reino de paz. Isaías 9, 6 y 7 habla de Jesucristo como una profecía de un reino que viene. Dice Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Repito, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hablando del reinado de Jesucristo, David profetiza en el Salmo 72 la llegada de un rey mayor que él que traería justicia y paz. El Salmo 72:7 dice: florecerá en sus días, está refiriendo a los días del reinado de Jesucristo, justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Como ven, la profecía tanto en Isaías como en el Salmo no se refieren a un reino de amor. No se refieren al amor como cualidad del reino, sino como cualidad del reino y del gobierno de Dios. Fundamentalmente se establece la paz y la justicia, es decir, el reino que se esperaba, el reino que vendría, el rey que tomaría el control de todas las cosas en la tierra, era un Dios fundamentalmente de justicia y de paz. Evidentemente, las profecías que vimos, tanto la profecía de Isaías como la profecía del Salmo 72, se refieren al Señor Jesucristo, cuyo reinado de paz es perpetuo. El reinado de Jesucristo es primeramente espiritual. Sabemos que es un reinado sobre el corazón, es decir, Él pondría un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y eso nosotros entendemos que es un reinado en el interior. De acuerdo a esa realidad, el propio Jesucristo nos da su paz. En Juan 14:25 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. De ahora en adelante, entonces, cuando Jesucristo toma el control y toma el reino, y cuando Jesucristo es puesto como Señor, su característica principal sobre sus propios discípulos, ya no somos servidores, pero no en ese sentido, sino que en el sentido de que Él nos entrega su paz. En el reino de Jesucristo, en el reinado de Jesucristo, Jesucristo es el que nos da su paz. Esto es un regalo, no es algo que nosotros provocamos como una especie de estado de relajación. Es decir, no es como el mundo la da. El mundo da la paz en el sentido de estar relajado, de estar tranquilo, porque tenemos el futuro asegurado. Porque el mundo entiende o nos hace entender que para tener paz, para que nosotros tengamos tranquilidad, deberíamos tener la salud asegurada, deberíamos tener donde vivir, lo tendríamos que tener asegurado, que vestir, que comer, todo asegurado, y eso, según el mundo, nos traería la paz. Pero, como ya sabemos, el reino de Jesucristo o el reino de Dios ya llegó. Llegó hace 2000 años. Y estando en el reino de Dios y bajo el reinado de Jesucristo, Pablo, consciente de la dádiva que Dios nos da, de la dádiva que Jesucristo nos ha dado, incluye en todas sus cartas el saludo de la paz. En Romanos 1:7 dice: Gracia y paz a ustedes de parte de Dios. El mismo saludo está en 1 Corintios 1:3, en 2 Corintios 1:2, en Efesios 1:2. Esto nos señala que la realidad del reino de paz había llegado. Y no solamente porque Pablo lo dice. Pablo lo dice a todos a quienes saludaba, les decía gracia y paz. No decía amor y paz, o paz y amor. Él decía gracia y paz. Ese era el saludo. Porque el reino de la paz había llegado. Ya sabemos, en hebreo, el saludo habitual hasta hoy sigue siendo shalom. Shalom significa paz, bienestar. Transmite un deseo de salud, de armonía, de paz interior, de calma y tranquilidad para aquel o aquellos a quienes está dirigido el saludo. Decir shalom es desear paz. En Romanos 14, 17 nos muestra lo que significa el reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Como ven, el apóstol Pablo aquí nos está señalando que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Quien está en el reino de Dios, en otras palabras, recibe, vive, vivencia la justicia, la paz y el gozo. Pero ¿cómo podemos entender que esto está en nosotros? Porque si nosotros estamos en el reino de Dios, entonces esto es para nosotros. El reino de Dios es para nosotros, por lo tanto, lo que trae el reino de Dios a nosotros también nos ha llegado. Y si nos ha llegado todo el reino de Dios, entonces nos ha llegado la justicia, la paz y el gozo. Porque eso lo trae, según lo que dice Romanos, en el Espíritu Santo. Nosotros estamos rodeados de una civilización, de una sociedad, del mundo en que no tienen paz. Y la pregunta inmediata que podemos hacer, si Jesucristo es el príncipe de paz y es Señor sobre toda la tierra, entonces, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay maldad? Jesús es el Señor sobre todas las naciones. Eso no nos cabe duda. Jesucristo tiene autoridad, señorío sobre todas las naciones de la tierra, sobre todos los que viven en esta tierra. Créanlo o no lo crean. Pero ellos, a diferencia de nosotros, no han reconocido a Jesucristo como el Señor. Y como no le han reconocido como el Señor, tampoco le obedecen. Ellos, estando bajo el señorío de Jesucristo, no han entrado en el reino. Porque para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y quien entra al reino de Dios recibe la paz de Dios. La paz de Dios porque entramos en el reino de la paz. En el reino de Dios tenemos paz. Ese es el punto de partida. No estamos buscando la paz. No buscamos la paz interior. Nosotros tenemos la paz. Esto que digo no es un asunto de que la sintamos o no, porque es un asunto de fe. ¿Ya? No es un asunto de emociones, sino más que nada de creer lo que la palabra de Dios nos dice. La paz en el reino de Dios la podemos clasificar en tres aspectos importantes. En primer lugar, la paz con Dios. En segundo lugar, la paz con el prójimo. Y en tercer lugar, la paz interior. Vamos a empezar por la paz con Dios. Romanos 5:1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos reconciliados con Dios. Y estando reconciliados con Dios, tenemos paz con Dios. Lo más importante para el ser humano, lo más trascendental que le puede pasar a una persona, es reconciliarse con Dios, reconciliarse con su Padre. Y cuando estamos reconciliados con Dios, tenemos paz. La relación íntima, producto de la reconciliación con el Dios de la paz, es lo único que puede traernos verdaderamente la paz que buscamos. Como digo, no es algo que nosotros podamos poner en nosotros mismos, sino que es algo que Dios nos da. Segundo, paz con el prójimo. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí el apóstol Pablo nos está pidiendo que seamos nosotros los que cumplamos un rol de pacificadores. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. La pregunta: ¿en dónde debemos ser pacificadores? ¿En dónde debemos llevar la paz que el reino de Dios nos ha dado? En primer lugar, a la familia, al matrimonio, a los hijos, al trabajo, a los estudios, a la iglesia, al mundo. Dios nos dio la paz. Estamos en un reino de paz. Nos dice Jesucristo: bienaventurados los pacificadores, los que llevan la paz. Si el reino de Dios ha llegado verdaderamente a nosotros, si estamos realmente en un reino, en el reino de Dios, entonces debemos experimentar el estar en un reino de paz. Muchas veces vivimos situaciones familiares, matrimoniales, con los hijos, que no reflejan esta condición. Hay peleas, hay gritos, hay situaciones conflictivas, tensiones, que nos quitan la paz. Y yo voy a decir, nos quitan, nos roban la paz, porque insisto en que la paz está con nosotros. Y lo que pasa es que estas situaciones familiares muchas veces nos quitan lo que tenemos, lo que ya ha sido puesto en nosotros. Y nos vemos envueltos en peleas, en gritos, en discusiones. Y eso nos va dando la sensación de que vivimos una vida prácticamente en conflicto. Muchas veces preferimos tener la razón que tener paz. Valoramos más el reconocimiento de los demás. Valoramos más que nos den la razón después de una discusión a grito pelado, para que nos den la razón porque la tenemos. Valoramos más que nos digan, ti tienes la razón, a dejar las cosas en paz. Pero debemos aprender a esperar que no sean las personas con las que muchas veces podemos entablar algún tipo de discusión, que no sean ellos los que nos den la razón. Debemos esperar que Dios nos dé la razón cuando sea tiempo. Finalmente, la paz interior. La paz que Dios nos da no está en las circunstancias. Ya sabemos, la paz que el mundo ofrece viene de todo lo externo, de todo lo que por fuera nos podría traer certeza, seguridad, tener un futuro asegurado. Eso, según el mundo, nos puede traer la paz. Pero la paz de Dios está dentro de nosotros y es independiente de las circunstancias que estemos viviendo. Bien, si nosotros vivimos en un reino de paz, si la paz que nosotros necesitamos, Cristo ya nos la ha dado, entonces, si estamos teniendo algunas circunstancias que nos han quitado la paz, es bueno saber qué está pasando. Y por eso vamos a revisar fundamentos de fe y fundamentos de obediencia que nos hagan vivir lo que Dios ya nos dio. Primero, para vivir en la paz de Dios, tenemos que empezar por la fe. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Si eso lo dijo Jesucristo, eso lo tenemos. Estás en el reino de Dios, estás seguro, debes estar seguro de lo que Jesucristo nos dio, eso es eterno. Es decir, entramos al reino de Dios y de entrada recibimos la paz de Dios. Y segundo, entramos en un reino, en un reinado de la paz. No en un reinado de problemas, no en un reinado de angustia, no en un reinado de la desesperación. Entramos a un reino de la paz. Segundo, el fruto del Espíritu que habita en nosotros, estoy partiendo de la certeza que tenemos el Espíritu Santo, y dice el Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Segundo, si el Espíritu Santo vive en nosotros, debe dar fruto, y el fruto, amor, gozo, paz. Por lo tanto, en nosotros estando el Espíritu Santo hay paz. Esto se cree, esto no hay que cuestionarlo. Uno no puede preguntarse, en realidad, ¿tengo la paz de Dios? La tenemos. Estamos en el reino, reino de paz. Jesucristo nos dio su paz, la recibimos. está el Espíritu Santo en nosotros, entonces tenemos paz. Si Cristo mora en mí, entonces el Príncipe de Paz mora en mí. No tendría que pedir la paz, porque la paz ya está en nosotros. La paz ya habita en nosotros. Jesucristo nos dio la paz en el Espíritu Santo. También Jesucristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. En nuestro interior está la paz de Cristo y esto es una fuente. Y esta fuente que está en nosotros debe fluir. Lo que debemos hacer nosotros es dejar que esta fuente de paz que hay en nosotros, dada por el Espíritu Santo, fluya. Por eso dejemos de pedir lo que ya tenemos. Pero para que salga la paz que Dios nos dio, la paz que puso en ti, la paz que puso en mí, esa paz que está en nosotros, fíjense que para que fluya tiene que salir un tapón que la impide fluir. Es un tapón, solamente eso. Porque por dentro Dios puso en nosotros su paz. Y ese tapón que impide que fluya la paz somos nosotros mismos, con nuestras preocupaciones, con nuestras ansiedades, con nuestros problemas. Eso es lo que debemos creer. Nosotros lo llamamos fundamento de fe. Lo que creemos es que llegamos a un reino de paz. Si yo estoy en el reino de Dios, entonces tengo paz. Se acabó, no hay nada que cuestionar. Segundo, Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesucristo nos da su paz, no se puede cuestionar. Tercero, el Espíritu Santo mora en nosotros y el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, está en nosotros. Como esos son fundamentos de fe que tenemos que tener claros, también hay otros que son los fundamentos de obediencia. Lo que debemos obedecer. Primero, miren, Jesucristo nos da un mandato claro. Él dice, no se afanen. Esto no es una sugerencia. Sabemos que Jesucristo no está diciéndolo aquí como en tono de consejo. Podrían no afanarse. Dice, no se afanen. Mateo 6, 25 y 26 dice, por tanto les digo, no se afanen por su vida. Si Jesucristo dice, no te afanes por tu vida, y tú te afanas, y tú te preocupas, y tú te desvives, y empiezas a aparecer pensamientos y preocupaciones que te quitan la paz. Fue desobediencia, porque Jesucristo dice, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, ¿qué han de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellos? Mateo 6:34 dice, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. basta a cada día su propio mal. Esto es lo que Jesucristo dice y enseña para que nosotros conservemos la paz que Él nos ha dado. Y para conservarla, tenemos que aprender a vivir cada día con su propio afán. ¿Qué sacamos con preocuparnos por el mañana? ¿Qué sacamos con estar angustiados? Muchas veces nos hemos, ¿cuántas? Pero si han sido muchas las veces que nos hemos angustiado en vano. Hemos pensado si no nos va a alcanzar la plata, o no vamos a tener esto, o va a pasar lo otro, o qué va a pasar conmigo, o mi hijo va a tener esto, o mi hijo le va a pasar lo otro, o voy a perder la carrera, me va a ir mal. Angustiados durante semanas, angustiados, pensando en qué va a pasar pasado mañana, la próxima semana, qué es lo que va a pasar de aquí a un mes. Y cuando Jesucristo nos enseña a que cada día tiene su propio afán, no tienes por qué preocuparte de mañana, porque cuando llegue mañana, ahí va a ser ocasión de preocuparse. Eso no quiere decir irresponsabilidad, pero tampoco quiere decir que nos carguemos. Jesucristo no quiere vernos angustiados, no quiere vernos afanados. De ninguna manera, ni siquiera por qué vamos a comer, ni siquiera por dónde vamos a vivir o qué vamos a ponernos. Por nada estéis afanados. La desobediencia a este mandato, ¿qué trae? Nos quita, nos roba la paz que Dios ya nos dio, la paz que ya Jesucristo puso en nosotros. Por desobediencia perdemos la paz. Fíjense bien, perdemos porque la teníamos. Porque la tenemos. La desobediencia nos lleva al polo opuesto, a la ansiedad, la angustia, la desesperación. En primer lugar, debemos creer en la obra de Dios por medio del Espíritu Santo, lo que les decía, lo hizo en nosotros. Pero tan importante como creer es obedecer y dejar las preocupaciones, los pensamientos negativos que pueden llevarnos, robarnos la paz a niveles inimaginables. En algunos casos incluso puede perderse la cordura, la salud mental. Te quita el sueño. Nos puede incluso mantener despiertos toda una noche por una preocupación. Y después se soluciona de la nada. Valió la pena. Valió la pena perder la paz si después se solucionó como si nada. No vale la pena. Es por eso que buscar la comunión con Dios nos trae tranquilidad, confianza y descanso. Si tú has perdido la paz, ¿qué podemos hacer para recuperarla? Filipenses 4, 6 y 7 dice, nuevamente lo mismo, por nada estéis afanosos. Y esto es por nada. Y ahora, si tienes alguna preocupación o algún afán, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí nosotros podemos distinguir estos dos aspectos. Debemos obedecer. Dice: sean conocidas vuestras peticiones en oración y ruego. Es decir, si hay alguna preocupación, si hay alguna inquietud que nos quite la paz de Dios que tenemos, es simple. Ruega a Dios. Y si no es suficiente la petición, dice oración y ruego. Oración podría ser en calma, en tranquilidad, pero ruego significa también humillación, significa también rogar. Si, rogar es más que simplemente pedir. Porque si no te deja tranquila una simple oración, si no te trae esa paz que necesitamos, una simple oración, tendríamos que ir al siguiente escalón: rogar. Ruega por tu paz. Ruega por ella. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Además, dice: en toda oración y ruego con acción de gracias. Dar las gracias es ya dar por hecho lo que hemos pedido. Lo pedimos y sientes que no, todavía no sientes esa paz. Ruega, suplica, llora si es necesario, hasta que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Esto se obedece, esto se hace. No es asunto de tener la cabeza llena de problemas y no sacarlos nunca. Es necesario que lo saquemos. ¿Y cómo lo sacamos? Tenemos que hacer esto. El resultado dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, primero, vuestros corazones; segundo, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo relaciona la humillación delante de Dios con dejar la ansiedad delante de Él. Primera de Pedro, capítulo 5, 6 y 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí hay una relación nuevamente entre lo que decía, la humillación, el pedir, el rogar y el resultado. Dice además que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. En ese momento de rogar, en ese momento de pedir, de suplicar si es necesario, echamos toda esa ansiedad, toda esa preocupación, toda esa mochila, la entregamos. Porque no es del reino de Dios que tú permanezcas con cargas. No es la idea del Señor que permanezcas con preocupaciones. No es la idea que Él quiere para ti que estés en ansiedad. Porque su reino es reino de paz. Eso es lo que quiere para ti. Pero muchas veces nosotros no llegamos a la humillación, no llegamos a rogar, no llegamos a pedir, y que no obtenemos. No tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento simplemente por no obedecer la palabra. Muchas veces hemos desvalorizado la paz. ¿Cuál es el valor de nuestra paz? Y yo quiero resaltar este punto porque para mí me parece muy importante. Dice Isaías 53:5: "Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados." Cristo sufrió el castigo para darnos la paz con Dios, la paz con el prójimo y la paz interior. Imagínate, Jesucristo recibió castigo, fue crucificado para que nosotros tuviéramos paz con Dios, para que tuviéramos paz en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestra esposa, paz en el matrimonio, paz con los hijos, paz en el trabajo, paz en donde estemos. Él murió para que la tuviéramos, para que tuviéramos paz en nuestro exterior, para que nuestra mente estuviera en paz. Él murió, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, crucificado para que tuvieras paz. Y de repente tú no la valoras, no te preocupas, dejas que tu mente divague en ansiedad, en preocupación, no dejas tus cargas, no suplicas, no clamas a Dios para recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque simplemente nos parece un estado de ánimo, pero es más que eso. Jesucristo murió y pagó el precio por la paz que tenemos. Valorízala. ¿Te parece bueno, de un alto valor tu paz? Cuando te enfrascas en una discusión, en una pelea, en gritos, ¿te parece que estás valorando la paz cuando caemos en eso? Cristo murió para que tuvieras paz. El vivir en un reino de paz es algo que hay que tomar como un tesoro. La paz que Dios nos dio es nuestro tesoro. Debes empezar a valorarlo. Valora este tesoro. No podemos conformarnos a la ansiedad. No podemos conformarnos a la angustia. No podemos conformarnos a la desesperación, aún en las peores circunstancias. Porque Cristo pagó un precio por tu paz. No la pierdas. Valorízala. Lucha por ella. Lucha por estar en paz. En paz con tu prójimo. En paz en tu casa. Lucha por la paz. Entre otros, sé pacificador, pacificador de tu familia, pacificador en tu trabajo, pacificador en la universidad. No busques pelea. No te enfrasques en eso, porque se pierde la paz. El estar enemistado, el estar enojado, ¿te da paz? No. Pierde la paz con eso. Finalmente, yo quisiera que oráramos para terminar. Si no has valorado lo que el Señor ha hecho, el Señor ha puesto en ti la paz. No nos equivoquemos. Pensando que la paz es algo que hay que buscar. Eso lo hacen otros. Buscan la paz como que tuvieran que encontrarla, no sé, en el universo. Buscando la paz interior en, no sé, en la meditación, en estar tranquilo, en el yoga, en una playa, en algo alejado de todo el mundanal ruido. Pero la paz de Dios es mucho más que eso. La paz de Dios está en ti, está en mí. Ahora vamos a dejar que fluya esa paz, creyendo con todo nuestro corazón lo que Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. No se afane vuestro corazón, ni tenga miedo. No te afanes por nada. No pierdas la paz que el Señor nos ha dado. Y si la perdiste, y si estás angustiado, preocupado, aproblemado, solamente pide, ruega, deja toda esta ansiedad, deja todo este problema en sus manos. Vamos a orar por esto. Señor Jesucristo, tú eres nuestro Dios. En ti solamente podemos encontrar la paz. En ti solamente podemos encontrar el descanso para nuestras almas. Señor, gracias porque tú pusiste en nosotros tu paz. Estamos en un reino de tu paz. Gracias por esto, Señor. Y queremos, Señor, que desde ahora en adelante esta paz que tú nos has dado sea nuestro tesoro. Tú nos has dado la paz, es nuestro tesoro, la vamos a conservar, Señor. No queremos perder la paz por ninguna circunstancia. Y aún en lo más difícil, en lo más preocupante situación en la que estemos, vamos a procurar dejar toda nuestra ansiedad a tus pies. Señor, vamos a aprender a humillarnos delante de ti pidiendo que tú nos restaures en nuestra paz. Señor, pon en cada uno de mis hermanos, en cada uno de nosotros esta convicción. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con nosotros en todo momento. Amén. Amén.